Tratemos de calmar las cosas, todo lo que nos hace mal. Sé que tu excusa fue perfecta para esto terminar. Entiendo fue cuestión de ego que puse delante de ti, pero también sé que no puedes estar. Mírame, yo sé que tú no quieres irte. Prometo no volver a herirte. Fue culpa mía que nos haya ido mal. Mírame, confía en mí, dame tu mano. Si en un beso nos encontramos, sé que esta vez fallé y te pido perdón. Es que esta noche no hay más que una estrella pasajera, y lo que hay entre los dos es lo único que queda. Bailemos juntos apretaditos sin soltarnos, sí. Que tú conoces todos los secretos que hay en mí. Contigo toda la noche es de verano. Tú sabes que tu cuerpo me tiene acorralado, ma. Te miro y digo lo que siento, ma. No dejes pasar el momento. Mírame, yo sé que tú no quieres irte. Prometo no volver a herirte. Fue culpa mía que nos haya ido mal. Mírame, confía en mí, dame tu mano. Si en un beso nos encontramos, sé que esta vez fallé y te pido perdón. Y sé que no nos sirve tú ahí, yo acá. Por más que trates no te puedes alejar. El que perdona es el que ama y la verdad no me da igual. Y sé que no nos sirve tú ahí, yo acá. Por más que trates no te puedes alejar. El que perdona es el que ama y la verdad no me da igual. Tratemos de calmar las cosas, todo lo que nos hace mal. Sé que tu excusa fue perfecta para esto terminar. Entiendo fue cuestión de ego que puse delante de ti, pero también sé que no puedes estar. Mírame, yo sé que tú no quieres irte. Prometo no volver a herirte. Fue culpa mía que nos haya ido mal. Mírame, confía en mí, dame tu mano. Si en un beso nos encontramos, sé que esta vez fallé y te pido perdón. Maxi Quilates, Dada Dacos Music, en el ritmo, rompiendo. MK, sé que fallé contigo. Te pido perdón.